sacar una, compa. Dicen que yo no valgo nada y que solo me gusta el trago. Dicen que yo no valgo nada y que solo me gusta el trago. No le paro bola a esa cosa porque yo como y siempre trabajo. No le paro bola a esa cosa porque yo como y siempre trabajo. Qué lindo es trabajar y gozar la vida. Ay, qué lindo es parrandear y qué gran querida. Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida. Ay, qué lindo es parrandear, mi negra querida. Yo me voy para la montaña, porque ya viene la creciente. Yo me voy para la montaña, porque ya viene la creciente. Le pido a todos mis amigos que me despidan con aguardiente. Le pido a todos mis amigos que me despidan con aguardiente. Qué lindo es trabajar y gozar la vida. Ay, qué lindo es parrandear, mi negra querida. Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida. Ay, qué lindo es parrandear, mi negra querida. ¡Opa! Luna es mi madre y mi padre pachuanizao. La berraca Luna es mi madre y mi padre pachuanizao. La Bagallo es mi gran amigo, yo no lo dejo desamparado. La Bagallo es mi gran amigo, yo no lo dejo desamparado. Qué lindo trabajar y gozar la vida. Ay, qué lindo es parrandear, mi negra querida. Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida. Ay, qué lindo es parrandear, mi negra querida.